Es fundamental iniciar cualquier conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En mañana es mejor. Patricia, buen día. Ezequiel y Carolina acá en la radio pública. Hola, buen día Ezequiel, buen día Carolina. ¿Cómo andás? Bien. Me alegro. A dos días de la marcha, ¿cómo se puede entender este certamen del municipio y cómo se posicionan ustedes? Mira, en principio, bueno, les comento a todos los oyentes que estoy en la calle. Por ahí se escucha, no sé si se escucha bien, pero bueno, en principio señalar que nosotras venimos con un recorrido de bastantes intervenciones, estuvimos como con estas organizaciones con las que nombraste, venimos haciendo como un seguimiento, ¿no? Y poniéndole el cuerpo a las situaciones de violencia de género. Hicimos actividades en Humberto y San Martín de visibilización, sobre todo después del femicidio de Karina, que fue en la vía pública a las 9:30 de la mañana. En función de eso, como que vamos pensando distintos tipos de intervenciones. Y bueno, estuvimos en el Encuentro Nacional de Mujeres, también estuvimos en el paro, con el paro de mujeres, y bueno, y ese comunicado, cuando nos llega la información de que se va a dar este certamen, bueno, nos parecía como súper violento que suceda esto en Luján, porque venimos con una serie de situaciones en Luján en las cuales es necesario como pensarse, ¿no?, de nuevo y pensar de qué forma nos estamos como viendo y todas esas pequeñas cosas que por ahí parecen insulsas o que no se entienden y dicen, bueno, ¿cómo llegamos a un femicidio? Para nosotras, este tipo de concursos, que acá se habla de la representante de Luján, queda como lavado, pero lo cierto es que es un concurso de belleza, y ahí verán un poco también en el comunicado que esto de presentar a las mujeres como princesitas, ¿no?, con todo lo que eso implica. Hay una frase de Ni Una Menos que dice, para decir Ni Una Menos tenemos que dejar de criar princesas. Entonces también todo eso fue como un poco lo que nos hizo poner en tema y sacar este comunicado de conjunto, y también estamos sumando adhesiones y tenemos muchísimas adhesiones que personas, y aparte se sabe y es de público conocimiento que este tipo de concursos está totalmente prohibido en distintas localidades y provincias. Entonces un poco es eso lo que nos motiva y también por así decirlo, al calor del paro de mujeres, nos parece como, no sé, hasta una provocación que se genere un concurso de belleza en Luján con esas características. Sí, para nosotros es como que hay todavía algunas personas que no, o a ciertos lugares o ciertos mecanismos que no están como todavía comprendiendo o entendiendo la complejidad de lo que implica la violencia hacia las mujeres. O sea, que salga un concurso de belleza es una herramienta más para seguir poniéndonos como objetos, mujeres delante de la gente, para ver si además el concurso es terrible, porque pregunta sobre, entonces además de ser lindas y estar expuestas, niñas de 15 años, Lucía, la que fue asesinada brutalmente en Mar del Plata, tenía 16 años, entonces también como de empezar a poder relacionar todo eso y lo vemos como en principio que es como no lo podemos creer, y cuando lo vemos o lo tenemos enfrente que se usan los mecanismos del Estado para generar y fomentar este tipo de concursos, la verdad que es como que no podemos, por así decirlo, comprender o sí entender que el Estado es parte también de la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Dentro de ese sistema de opresiones en los que nos encontramos, el Estado te dice, por un lado, con estos dobles discursos, de bueno, sí, estamos de acuerdo con la ley de violencia, y a la vez se saca un concurso de belleza. Entonces, como que estos dobles discursos se vienen dando, y para nosotros es muy importante poner en cuestionamiento este tipo de situaciones, porque no queremos que pasen más, ¿sí? Como que en el comunicado también señalamos que este tipo de concursos son las antesalas a los femicidios. Entonces, un poco es eso la situación en la cual nos encontramos y nos hizo que nos juntemos y que sacamos adelante este comunicado. Sí, mira, en principio como dos cosas. Esta es una primera acción que hacemos, ¿sí? Un comunicado en el cual estamos sumando adhesiones. Después también estamos como pensando si esto no se suspende, o sea, si se llega al sábado a realizar el certamen o esta elección de representante, pensamos como ir pensando distintas acciones, porque somos muchas las mujeres que nos manifestamos también el lunes, el miércoles acá en Luján, entonces pensarlo en esa clave, y estamos como pensando, la primera acción es este comunicado y vamos a seguir como viendo qué otras acciones posibles tenemos. El mail para la adhesión es no al concurso de belleza Luján @hotmail.com.